Esta es la llamada de medianoche. Estimado oyente, le saludamos cordialmente desde este programa que usted seguramente ha esperado, con el deseo de escuchar más acerca del impactante tema que estamos tratando en el estudio bíblico y que se titula La conciencia, el fiscal de Dios. Hemos tratado en el programa pasado las siguientes dos preguntas. ¿Qué es la conciencia? ¿Y qué quiere la conciencia? Continuaremos con la tercera pregunta. ¿Qué se puede hacer con la conciencia? Estimado oyente, permítame en primera instancia hacer un breve repaso en cuanto a las primeras dos preguntas, porque seguramente hay personas que hoy nos están acompañando y que no han escuchado la primera parte de este estudio. ¿Qué es la conciencia? La hemos definido como el fiscal de Dios, pues es quien nos acusa cuando cometemos un error. A través de ejemplos bíblicos, por ejemplo Juan 8:9, hemos entendido que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones a través de la conciencia. ¿Qué quiere la conciencia? Quiere destapar nuestra culpa delante de Dios y guiarnos hacia el perdón. Volvemos al ejemplo de Juan 8:9, que dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Todos reconocieron en su conciencia su propia culpa. Su mala conciencia, ¿lo apartará de Jesús o lo acercará a él? ¿Usted va a evitar su cercanía o la va a buscar? Es notable cómo David vivía esta situación. Lo leemos en el Salmo 32, versos 2 al 4. Cuando dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La solución que David encontró es muy sencilla y la leemos en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Que usted, estimado oyente, y yo actuemos así, cuando por la conciencia queda destapada nuestra culpa. Pero vamos ahora a la tercera pregunta. ¿Qué se puede hacer con la conciencia? Dios ha puesto en nosotros la conciencia. Permite que se presente como fiscal contra nosotros y la quiere utilizar como un megáfono. Pero la conciencia también puede dirigir erradamente y, en el peor de los casos, hasta puede ser mal utilizada por el diablo. Por eso es sumamente importante a quién sometemos nuestra conciencia. Dietrich Bonhoeffer dijo una vez: nuestra conciencia solo puede ser dirigida por uno solo, por Jesucristo. Sin embargo, existe la posibilidad de que la conciencia pierda su filo. Dice Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquel que persiste en el pecado a pesar de que la conciencia sucia se manifieste, quien conscientemente se entrega al pecado con el tiempo, su conciencia va perdiendo el filo. El indio canadiense que mencionamos el programa pasado, la conciencia como un triángulo, describió él, como un triángulo en nuestro interior, que se movía dolorosamente si hacíamos el mal. Pero también agregó: pero si de todas maneras continúo haciendo lo malo, se mueve tanto tiempo hasta que al fin sus bordes pierden el filo. Finalmente dejo de sentirla. Fue así que Pol Pot, tirano camboyano, fue responsable de 2 millones de muertes en el correr de 3 años y medio. En aquel entonces esto representó un quinto de la población. Alcanzaba con poseer lentes o estar afiliado a una categoría profesional académica para ser asesinado brutalmente. La gente era aterrada con reasentamientos obligatorios, campos de trabajo, lavados de cerebros y privación de alimentos. En 1997, Pol Pot explicó en una entrevista que tenía la conciencia tranquila. Pero un día toda persona deberá presentarse ante el Dios viviente y será juzgado por él. La cinta interior de nuestra alma, que registra todo con insobornable exactitud, será entonces desbobinada. Todas nuestras acciones y faltas, todos los pecados de omisión, todo pensamiento y toda doble intención, nuestras palabras y sentimientos, también nuestros motivos, serán llevados a la luz. También cabe la posibilidad de que la conciencia caiga en confusión. Pablo en Romanos 14:1 dice, «Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones». Así, por ejemplo, está el hindú que tiene la conciencia sucia si sacrifica una vaca, pero no se inmuta cuando sacrifica a sus hijos o cuando sus viudas deben tirarse sobre la pira de sus maridos fallecidos. La conciencia se amolda a las respectivas normas morales del entorno que lo rodea. Otro ejemplo. Los agricultores de una cooperativa en un país socialista vienen ante el alcalde y le preguntan: «Camarada alcalde, díganos, ¿qué se entiende por dialéctica?». El alcalde les contestó: «Queridos camaradas, no se los podré explicar tan fácilmente, pero les daré un ejemplo. Muy bien, imagínense que dos camaradas vienen a mí. Uno de ellos es limpio, el otro es sucio. Les ofrezco un baño. ¿Cuál de los dos aceptará el baño?». «El sucio», contestaron los agricultores. «No, el limpio», contesta el alcalde. «Pues el limpio ya está acostumbrado a bañarse. El sucio no le da ninguna importancia al baño. Entonces, ¿cuál de los dos aceptará el baño?». «El limpio», contestaron los agricultores. «No, el sucio, pues necesita de un baño», dice el alcalde. «Entonces, ¿cuál de los dos acepta el baño?». «Ambos», contestan los agricultores. Desconcertados, por cierto. «No, ninguno de los dos», dice el alcalde, «pues el sucio no está acostumbrado a bañarse y el limpio no tiene necesidad de bañarse». «Sí, pero camarada alcalde», protestan los agricultores, «¿cómo quiere que entendamos esto? Cada vez dice algo distinto y cada vez dice justamente solo aquello que encaja con sus planes». Ahí lo ven. «Eso es la dialéctica», dijo el alcalde sonriente. Es algo gracioso, si no fuera tan serio. Pues, ¿acaso nosotros, a veces, no somos también de estos dialécticos? Sabemos que hemos cometido algo malo. Una voz en nuestro interior también nos lo dice lisa y llanamente. Pero enseguida aparece otra voz, la voz dialéctica, el abogado del mal. Sabemos qué es lo que dice preferentemente. «No es tan grave. ¿Quién lo va a tomar tan al pie de la letra? ¿Acaso los demás no hacen lo mismo? Si nadie vio nada, no me quedaba más remedio. Por una vez no pasa nada». Así, o de manera parecida, se puede percibir esta voz. Ella trata que a aquello que realmente pasó se le reste importancia, sea tergiversado y sea presentado de otra manera. Esta voz satánica quiere contradecir a la conciencia que se está despertando. Alguna vez alguien describió a la conciencia como una alarma con contacto flojo. Por eso debe ser ejercitada. La conciencia necesita ser instruida, debe ser orientada según la Escritura y necesita de la guía del Espíritu Santo. Nuestra conciencia debe estar orientada según la medida de Jesús. La conciencia que no vive conforme a la medida de Jesús será influenciada por el mal y siempre cuestionará todo según el lema: «No es algo tan grave, ¿quién lo va a tomar tan en serio?». Por el contrario, una conciencia que vive según los lineamientos de Jesús se comportará como aquella mujer al volante cuando su esposo le insistía que condujera más rápidamente. Me voy a cuidar de no ir demasiado rápido en una zona donde la velocidad máxima es de 30 km/h. O como aquel obrero que cuando sus colegas le comentaron que de vez en cuando alguna herramienta se les pegaba, él les contestó, «De eso me voy a cuidar. No pienso robar nada». Por eso, queridos oyentes, debemos ejercitarnos en una conciencia que no se deje seducir. Teniendo buena conciencia, dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Los apóstoles se esforzaban en andar con una buena conciencia, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo dijo a 2 Corintios 1:12. Pablo entrenaba o ejercitaba su conciencia para que estuviera limpia delante de Dios y de los hombres. En Hechos 24:16 dice, «Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres». De la misma manera en que un reloj necesita que cada determinado tiempo se lo vuelva a ajustar y a regular, así también nuestra conciencia una y otra vez debe ser ajustada, según la Biblia. Pues mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos 9, verso 1. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras, la tempestad, hay a las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Estimado oyente, ¿este estudio le ha resultado útil para una nueva orientación en su vida? Nos alegraríamos si fuera así, y desde ya le anunciamos que nos queda una pregunta más por contestar, que es la siguiente. ¿Tenemos testimonio de una conciencia limpia? Le invitamos a acompañarnos en la próxima audición, donde con la ayuda de Dios queremos continuar con esta pregunta. Nos despedimos repitiendo nuestra dirección por si desea ponerse en contacto con nosotros, ya sea para hacernos un comentario, una pregunta o por cualquier otro motivo. Tome nota. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.